y vivió parte de su vida Guillermo Enrique Hudson. You can make me whole again. Viaje a las estatuas. Esta semana ha sido muy variada con respecto a la cantidad disímiles de acontecimientos para recordar. Por ejemplo, fue el día de la Armada, por ejemplo, fue el día del Internet, pero no nos podemos olvidar que el 18 de mayo, justamente el día que se celebró el censo 2022, fue el Día Internacional de los Museos, celebrado por el ICOM, y no podemos olvidarnos que el Museo Hudson, el Museo Histórico Provincial Hudson, Guillermo Enrique Hudson, es un museo que está funcionando desde hace más de 50 años, desde el año 67. Por lo tanto, nada mejor que escuchar las palabras de nuestro museólogo, el licenciado Carlos Fernández Balboa, para que nos explique qué es un museo y cómo deben funcionar los museos en nuestro querido país. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Fernández Balboa, yo soy el museólogo del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson y también tengo una consultora que trabaja con el tema de exhibiciones de museos que se llama Exhibir Museos. Bueno, desde hace más de 30 años trabajo en temas que tienen que ver con la museología argentina y latinoamericana y hoy el 18 estamos celebrando el Día Internacional de los Museos. Es una celebración que quedó un poco opacada por el tema del censo y generalmente los museos también están opacados dentro del mundo de la cultura porque la gente no, en términos generales, no los aprovechan en toda la dimensión de lo que estas instituciones podrían ofrecerle. El Estado Nacional y también muchos privados invierten muchísimo dinero en el mantenimiento de los museos y me parece que momentos como este, el Día Internacional de los Museos y algunas otras efemérides, sirven simplemente para reflexionar con respecto a cuántos argentinos conocemos o tenemos una idea de los 1.100 museos que pueblan nuestro territorio. Y esto es importante no solamente por una cuestión de jactancia intelectual o de suponer que conociendo los museos somos más cultos, sino simplemente que los museos son un documento de identidad de los pueblos. Aquellos pueblos que tienen una identidad fuerte, una identidad renovada, una identidad que de alguna manera se va modificando a lo largo del tiempo y se va sustanciando en la historia, son aquellos pueblos que tienen los mejores museos. Los argentinos tenemos 1.100 oportunidades de conocernos, de reconocernos, de abrevar nuestra historia, de disfrutar de nuestras bellezas naturales y estéticas, y la verdad que escasamente lo hacemos. Entonces el día 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, es un momento para reflexionar, de ir a visitar esos museos que tenemos en nuestro barrio, esos museos que tenemos en nuestra ciudad y que hasta el día de hoy no los conocemos. Una invitación para todos los argentinos que puedan y que decidan reencontrarse con ellos mismos. Un placer entonces estar hablando con la radio Hudson en el aire y este mensaje para que podamos entonces reencontrarnos todos los argentinos en estos espacios tan particulares que son nuestros museos. Gracias. El 17 de mayo se recuerda el Día de la Armada Nacional. ¿Por qué? Porque en 1814 cayó la fortaleza de Montevideo y con ella la fuerza del Imperio Español en el sur de América. Recordemos que España había recapturado el puerto de Montevideo. Y luego de increíbles acciones navales que reafirma y resalta la pericia táctica y militar del entonces coronel de Marina Guillermo Brown, la ciudad de Montevideo vuelve a estar en manos de los patriotas. Así también, cada 17 de mayo, desde 1969, se celebra el Día de las Telecomunicaciones. Y se le sumó el de Internet por su estrecho vínculo. Han pasado muchos años de su nacimiento y en todo este tiempo se ha puesto sobre la mesa los beneficios de esta era digital para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Si bien los expertos coinciden en la profunda desigualdad mundial del acceso a las redes, principalmente entre los países desarrollados y el resto. Otra de las cuestiones que preocupan es la brecha digital entre las personas mayores, víctimas en muchos casos de esta era digital que les puede dejar al margen. El acceso a la gestión de servicios o los bancos se ha disparado en la época de la pandemia. En definitiva, Internet debe ser un escenario integrador y no excluyente. Vamos a seguir desentrañando nombres y expresiones para saber de dónde provienen. Comenzamos con el nombre de una de las aplicaciones más usadas en este momento, Instagram. Dicen que los argentinos somos adictos a las redes sociales, uno de los países más consumidores. ¿Será cierto? Puede ser. Los creadores de la red social, Kevin y Mike, unieron dos palabras relacionadas con su proyecto. Insta viene del adjetivo en inglés instant, que es instantáneo en español, en referencia a lo inmediato de sacar una foto, como en las antiguas cámaras de fotos de la marca Polaroid, y compartirla en ese mismo momento con los amigos. Y el término gram viene de la palabra telegram. La combinación de este prefijo y ese sufijo da lugar al nombre de la tercera aplicación para compartir fotos online más usada del mundo. También se ha convertido en poco tiempo en la que más crece el número de usuarios. En resumen, gracias a la antigua máquina Polaroid con sus instantáneas y a los telegramas, nació esta red social que consumen millones de personas todo el año. El censo nacional tuvo lugar en 1869, bajo el gobierno del presidente Domingo Faustino Sarmiento, que dio un resultado de 1.000.000 830.214 habitantes. A partir de allí se efectuaron 9 censos más y por ley desde 1960 se estableció que debía repetirse cada 10 años. Sin embargo, hubo periodos donde se postergó por 1 o 2 años. El último censo se efectuó en octubre del 2010, donde resultó una población de 40.117.096 personas. Con el avance de la tecnología, se estima que un 40% de la población ya completó el formulario en forma digital. ¡Qué diferencia con los primeros censos! Hay datos curiosos. Por ejemplo, en el primer censo se informó que había 234 personas con una edad superior a los 100 años y que el 21% de los hijos eran ilegítimos, es decir, nacidos fuera de matrimonio. Por las leyes entonces no se podían reconocer. En 1869 había zonas inaccesibles, por lo que se hicieron cálculos estimados. Por ejemplo, en Chaco, Misiones, La Pampa y la Patagonia existía población originaria y la misma fue estimada en más de 93.000 habitantes. A su vez, el ejército se encontraba en operaciones en la Guerra del Paraguay y totalizaban 6.276 entre militares y soldados. Y también se estimó que en el exterior había aproximadamente 40.000 argentinos. Pero ese primer censo dio como resultado que el 77% de los habitantes eran analfabetos. De allí la prioridad del presidente Sarmiento de construir escuelas con educación pública. Este año comenzará a las 8 horas y se extenderá hasta las 18, se calcula. Se declaró feriado nacional para que en las viviendas pueda estar al menos una persona que responda las preguntas por el total de la familia, del grupo familiar, o entregar la constancia de haber contestado el formulario en forma digital. El operativo ya comenzó en zonas rurales. No nos olvidemos que en alta montaña solo se llega a lomo de mula y en islas con lanchas y barcos. Es obligatorio contestar todas las preguntas del censo. Con respecto al cuestionario del último censo, del 2010, se realizaron modificaciones y ampliaciones, incluyendo identidad de género y autorreconocimiento étnico. El censista no es necesario que entre al domicilio. Se prevé censar 15 millones de viviendas y más de 46 millones de habitantes. El cuestionario es simple y similar al del 2010, pero ha despertado cierta incertidumbre porque en 12 años las personas, nosotros, los habitantes, nos hemos olvidado del mismo. Esta gran encuesta nacional será llevada por el INDEC, que permitirá conocer las principales características demográficas y socioeconómicas de las personas que residen en la Argentina y sus condiciones habitacionales. Con esa información se podrá definir políticas públicas. Thank you. En la Feria del Libro también estuvimos en el stand de los amigos de Hudson, donde habló el director del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, Rubén Ravera, adelantando los preparativos de la recordación de los 100 años, el centenario de la muerte del escritor y primer naturalista argentino, y replanteó nuevas actividades para este año. Hudson es considerado el pionero de la utopía en la literatura. Bueno, el libro Utopía de Tomás Moro se anticipa, pero Hudson lo lleva a un mundo. Era un idealista, se idealiza. Y bueno, el planteo que estamos proponiendo para el centenario es justamente abordar la utopía completa, no la parcela en la que muchos vieron con entusiasmo algo interesante en la narrativa de Hudson. La figura del gaucho, las aves. No, hay más cosas. Y a mí, como me corresponde estar al frente del museo, es lo que me han también pedido para replantear en el marco de la provincia. Hacer un proyecto con misiones, funciones nuevas para el museo, como elemento, digamos, herramienta que dispone la provincia para llevar adelante programas, ideas que son necesarias para este siglo, que no son las de hace 100 años. Espero hayan podido escuchar las palabras del director del Museo Provincial Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela, el museólogo Rubén Ravera. A pesar del ruido de fondo ensordecedor, y aquí queríamos contarles nuestra vivencia en la Feria del Libro. Lamentablemente no se respetan desde los distintos stands el límite de volumen de las distintas actividades que se tienen, lo que produce una contaminación auditiva constante que no deja escuchar las interesantes charlas abiertas. Las instalaciones quedaron colapsadas, las calles aledañas atestadas de personas que desbordaban la amplia vereda y no les alcanzaba el tiempo del semáforo para cruzar la esquina de Santa Fe y Avenida Sarmiento. Los coches caían en una trampa, imposibilitados de avanzar o de retirarse de la zona conflictiva, incluyendo la gran Avenida Libertador, donde estuvo encajonado más de media hora, y la imposibilidad de encontrar estacionamiento. Después de detectar una crisis, se tiene que aprender. Y esperamos que el año que viene se replantee el lugar, los estacionamientos y las falencias de audición, porque la Feria del Libro de Buenos Aires es uno de los mayores eventos culturales del país de trascendencia internacional, y necesita ser pulido su funcionamiento para que las personas ávidas de encontrar su libro, de asistir a escuchar conferencias y conocer a su autor preferido, no sea maltratada por la falta de previsión de la organización. Yo creo que fue un desborde producto de la gran cantidad de gente, muy superior a años anteriores, lo cual ha provocado esto sobre todo los fines de semana, el sábado y el domingo. Pero la gente feliz, feliz de reencontrarse, feliz de estar en la feria, la cantidad de eventos culturales es increíble, fue una vivencia fantástica, pero se puede mejorar. Bueno, Rubén Rabén en el aire, en esta semana del Día de los Museos. ¿Qué nos contás, Rubén? Y bueno, hoy es el Día Internacional, que se fijó a través del ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, y bueno, coincide con el censo, pero los museos tienen hoy su día. Y bueno, la definición de museo, aunque se ha modificado poco a lo largo de los años, sigue de alguna manera adaptándose a los tiempos, ¿no? El museo tiene un fin específico, ¿no? Es un lugar para resguardar el patrimonio, para generar esparcimiento. En la primera definición se hablaba de deleite, y cuando aparecieron los museos de la memoria, por ejemplo los del Holocausto, la palabra deleite se extrajo de la definición. Ah, claro, claro. Bueno, entre otras cosas, un requisito es que sea una institución permanente, abierta a la comunidad, y de alguna manera, bueno, ha sido una institución exitosa para la modernidad, ¿no? Porque comienzan con la apertura de las colecciones, en general de las monarquías europeas, el caso del Louvre, y otros museos donde se coleccionaban rarezas del mundo, como el Museo Británico, y los estados modernos decidieron abrirlos a la circulación pública, y ahí se sostuvieron en todo el mundo hasta la actualidad. No hay país que se considere medianamente desarrollado en lo cultural que no tenga algunos centenares de museos, en algunos casos miles, como es el de la Argentina. Hay museos de todo tipo, de toda tipología, y museos que escapan a la lógica del objeto, ¿no? Resguardado en una vitrina, como son los ecomuseos. El Hudson de alguna manera es un ecomuseo, un museo integrado a un paraje en donde, bueno, nació un escritor y un naturalista cuya obra es intangible. ¿Vos considerás que el Hudson ya es un ecomuseo? ¿Cuál sería la característica para vos de un ecomuseo? Y fundamentalmente la permeabilidad con el entorno en el que se ubica. No hay un muro tajante que divide el afuera y el adentro. Es un lugar que está inserto en un área semirural, cada vez más poblada, como es Lorenzo Varela, pero que mantiene relación, ¿no?, con el entorno. Claro, recién hablábamos de la huella de carbono. ¿Cómo podría ser aplicable esto de la huella de carbono a un museo? Que vos me contabas que en el caso de Hudson es bastante favorable. Sí, la huella de carbono es la cantidad de dióxido de carbono que genera un artefacto, cualquiera sea su función. Una casa tiene una huella de carbono, una industria tiene una huella de carbono, un avión tiene una huella de carbono, un museo también tiene una huella de carbono. Claro. ¿Cómo se morigera la huella de carbono? Bueno, o consumiendo o emitiendo menos carbono, menos dióxido de carbono, o capturando carbono. Ah. Son dos posibilidades. ¿Cómo se disminuye la emisión de dióxido de carbono? Bueno, Una es utilizar energías alternativas que no producen huella de carbono, como la solar, la eólica o la de biomasa. Claro. La biomasa es el metano que surge de la fermentación anaeróbica, por ejemplo, de residuos, el biodiesel, la alconafta. Bueno, todo eso es biomasa. Y después otras energías, ¿no? La hidráulica, que generan otros impactos ecológicos, pero no huella de carbono. Paradójicamente, las usinas termonucleares no generan huella de carbono, aunque son peligrosas, claro, y dañinas para el medio ambiente, pero no generan efecto invernadero, no generan carbono. Claro, pero en la formación de todo edificio existe una huella de carbono. Vos, para hacer un ladrillo, estás gastando carbono, estás produciendo carbono. O sea, el ladrillo hay que cocinarlo, cuando vos lo cocinás ya ahí está la huella de carbono. Empezamos por ahí. La cocción de una cerámica implica el uso de combustible, el uso de calor. Claro. El calor genera combustión. Claro. Pero la electricidad también, porque aunque la lamparita se prende en un domicilio, hay una gran emisión de dióxido de carbono en los lugares en donde se produce la electricidad. Claro. Ya sea una termoeléctrica, a gas, coloil, petróleo. En definitiva, hay siempre una emisión original. Y la otra posibilidad es capturar carbono, que es lo que hace el Hudson. Cuando crece, ¿cuál es la manera de fijar dióxido de carbono? A través de la fotosíntesis, con intervención de la luz solar y el agua, se produce celulosa. Cuanto más árboles o plantas tenés, más carbono estás creando dióxido, oxígeno. No, fijando. Estás fijando. Sí, se fija dióxido de carbono y se emite oxígeno. O sea, vos fijás dióxido de carbono con las plantas que tenés. Los árboles, por supuesto, fijan mucha más cantidad que un campo, que un parque. Sí, Un bosque es lo ideal, sería. Es lo ideal. Pero también un campo de soja. ¿Ah, sí? Sí, fija carbono. No es lo ideal. ¿Por qué? Porque trae aparejado otros perjuicios. Claro. La extensión de la frontera agropecuaria. Es decir, no todo lo que fija carbono es bueno. Sí, por supuesto, claro, lógico. Noruega está utilizando los pozos petroleros vacíos del Mar del Norte para insuflar dióxido de carbono industrial. ¿Y cómo es eso? Y a través de mangueras introducen el dióxido de carbono, que es un gas pesado, es más pesado que el aire. Ajá. Así que se puede meter a presión en esos yacimientos de areniscas del subsuelo del Mar del Norte y tiene que venir envasado, ¿no? Y se insufla y se retiene en las rocas. Ajá. Pero, ¿cuál es el riesgo? De que en algún momento eso puede salirse de cauce, ¿no? Y el carbono liberarse a través del agua. Con los árboles eso no ocurre. Que China está haciendo plantación. Yo sé que en muchos lugares están haciendo plantación. No sabía si en China también. Sí, en China se está hablando de que el 60% del ejército va a estar destinado a tareas de forestación en los próximos tiempos. Y también se está hablando de una barrera verde inmensa en el Sahara. Entre el África del Norte y el África del Sur, para que no avance justamente la desertificación, para que avance, sí, la parte, digamos, más verde, que es el África Negra. El África del Sur tiene área verde y no avance el área seca. ¿Y cómo? Sí, pero también para tomar dióxido de carbono. Ajá. Porque localmente la forestación va a detener el calentamiento. Entonces va a haber zonas más calientes y más frías. Claro. las zonas más frías van a ser las que estén mejor forestadas. Bueno, te doy un ejemplo, donde yo vivo es una zona fría. Se nota mucho porque hay muchas plantas y es frío tanto en verano como en invierno, ¿no? Por supuesto. En verano se nota mucho la diferencia entre el rayo del sol, digamos, directo, y el rayo del sol a través de plantas, que aunque se filtre un poco, baja unos cuantos grados la temperatura. Se nota mucho. Claro, las plantas generan evaporación. La evaporación produce enfriamiento. Claro, claro. Entonces, los países van a decidir hacer su propio microclima. Ahí está. Con plantas. Claro, pero yo creo que no va a ser por países, va a ser por regiones, porque por ejemplo acá en la República Argentina soy seguro que hay lugares que se hacen planes de forestaciones y otros que no. No. En algún municipio puede hacer algunos planes y en otros lugares no hacen nada. Hay lugares que justamente es lo contrario. Se saca. Deforestan. Claro, sobre todo las zonas urbanas. Que, bueno, vienen unas nuevas normas ISO, sí, que son de estandarización, puede generar plantines para que las empresas puedan fijar carbono. Claro. Es decir, el museo puede cumplir un rol muy importante en lo ambiental. Sí, bueno, obviamente sabemos verlo. Claro. Las plantas nativas son especialmente provechosas porque recrean el clima original, el clima verdadero del lugar. Ahora, no ficticio. ¿Podemos decir que en lugar donde hay un campo o un bosque o un parque, si uno no lo corta, naturalmente existe un crecimiento vegetativo? O sea, cada planta trata de tirar su semilla para que crezca un retoño al lado suyo y va creciendo esto. ¿Puede ser así eso? Y sí, imagínate que toda la costa del Mediterráneo estaba con bosques. Decían que una ardilla podía recorrer de rama en rama todo el litoral del Mediterráneo, tanto en Europa como en África, sin interrupción. Y hoy la realidad es que no es así. Se han deforestado las costas y, bueno, salvo alguna excepción, no tiene bosques. Lo mismo para el resto del planeta. Quiere decir que el enemigo número uno del planeta es el ser humano. Está clarísimo. Sí, lamentablemente. Sí. En 200 años de revolución industrial destruyó lo que no destruyó la propia naturaleza, incluyendo al hombre primitivo, en millones de años. Claro. Entonces, bueno, esa inteligencia hay que usarla para detener este cambio climático, y una de las mejores maneras es plantando árboles. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, aslando el día. Al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Bueno, suspendimos algunas actividades, porque el viernes es el día del Instituto Cultural. Ah, el próximo viernes, bueno, claro. El viernes, así que suspendimos las visitas de escuelas, una visita que se va a suspender para la semana siguiente de la CUMAR. La CUMAR es la administración de la cuenca Matanza-Riachuelo. Claro. Y dicho sea de paso, es muy notorio el cambio que ha tenido el Riachuelo. Sí, yo creo que habría que visualizarlo más o divulgarlo más. Me lo ha contado Adrián Mateusi, pero yo no lo he visto, y yo creo que mucha gente no lo conoce, y sería bueno divulgarlo, que se conozca, que se vea, que se sepa. Es muy emocionante ver en la Vuelta de Rocha pájaros. Ah, mira vos. Y plantas. Claro. La verdad es que quienes hemos visto el Riachuelo en el peor momento, sí, verlo ahora es muy emocionante. No solo eso, sino el borde del Riachuelo, en la costa, por ejemplo, la costa porteña también se ha limpiado, y ahora se limpió en la otra parte, y se nota mucho la diferencia, es enorme la diferencia entre ver no solo una cloaca, sino un lugar de muerto, agua muerta con petróleo flotando, a lo que es ahora. Sí, sí, ya la gente está remando, está haciendo actividades, va a haber actividades náuticas muy pronto. Claro. Y eso, bueno, con una utilización de la tecnología, ¿no? Claro, claro. Bueno, Rubén, creo que se está solicitando la atención tu perro. Como el sol y canta como el mar. Sube, sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol y canta como el mar. Canta como el viento, peinador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Dame tu esperanza, América India, dame tu sonrisa, América negra, dame tu poema, América nueva, América nueva, América nueva.

MQR, más que una radio.